Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Sinfónica Nacional de Ecuador presentará un concierto en la Iglesia de la Magdalena al sur de Quito, como parte del proyecto Sinfónica de Bar. Hoy jueves, a las 19 horas, la entrada será libre hasta llenar aforo. La maestra Ángeles Terrero será la directora invitada. El evento contará con la participación de Manuel Moreno en la viola y los 7 solistas líricos. En esta ocasión se interpretarán repertorios con partituras de Johann Strauss, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, además de música afroecuatoriana de Andarelli. Para mayor información sobre las siguientes presentaciones, visite la web de la Sinfónica Nacional. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.